La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día sábado 8 de junio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es un privilegio para mí acercarme en este pequeño devocional de la bendita palabra de Dios y poder bendecirle a través de ella. Y no porque yo tenga el poder de bendecir, sino porque es Dios el que tiene el poder de bendecir al abrir la palabra que Él nos ha dado. Estos 44 autores que escribieron durante 1400 años, estos 66 libros que somos testigos de leer usted y yo, un solo hilo dorado a través del cual podemos analizar las palabras de vida de Dios a través de Jesucristo su Hijo. Qué privilegio tan grande. Bendita palabra de Dios que tenemos. El Salmo 119:97 dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. El privilegio es abrir la palabra de Dios y poder recibir de parte de Él amor, vida, luz que nos da para el caminar día a día. Con razón, la Escritura enseña tantas porciones tan maravillosas que Dios nos da para atesorar su palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas las palabras de Dios nunca pasarán. Y si todo se envejece, todo se muere, todo llega a un punto donde ya no sirve, donde simplemente se desecha porque ya no hay uso correcto. Cuanto más entonces debemos entender que debemos atesorar estas benditas palabras de vida de Cristo. Hace unos días en la iglesia donde servimos, en el templo donde asistimos, vino nuestra directora nacional, la doctora Graciela Esparza, y es para mí un gusto poder compartir algo que ella nos dejó a través de una pequeña enseñanza que recibimos en casa. Son cuatro pequeñas porciones que fueron extraídas de este sermón que ella dio, de esta predicación que ella dio, así que espero que les sirvan. He aquí el primero. El Señor no hace acepción de personas. Y todo lo que uno tiene que hacer es seguir lo que su palabra dice. Muy sencillo. Escalón número uno en la mañana. Este es el día que hizo Jehová y tienes órdenes para hoy. Gózate y alégrate en él. El segundo, tus obras están preparadas para ti desde la fundación del mundo. Tercer escalón, encomienda a Jehová tu camino. Espera en él y él hará. Cuarto escalón, ¿de qué manera puedo ver, Señor? Lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y la promesa final en Eclesiastés 9, como tu día, tu fuerza. Yo lo creo y lo vivo. Si mi día es largo, mi fuerza es larga. Crea lo que Dios le promete en su palabra y Dios cumple. Él no falla, Él lo hace, Él es Dios. Y una sugerencia final, pero muy cierta: no se deje infectar por la mosca de la autolástima. La autolástima es un veneno. Y el día que uno se deja infectar por ese animal, ese día la arruinamos. Si Dios hizo cada uno de sus días y marcó su camino desde el principio, ¿de qué se queja? Gócese y aléjese en él y viva feliz. Lo demás es lo de menos. Luego, qué privilegio es tener un director o una directora como la tenemos nosotros. Aquellos que no conocen este mensaje donde estamos, y a usted que le llega este pequeño devocional, esta mujer ha predicado por más de 60 años el mensaje de la palabra de Dios. Nuestra directora tiene 90 y tantos años, 93, 94 años, y sin embargo puede tener una vida tan vital. No adoramos a nadie, adoramos a Cristo, pero agradecemos la sabiduría que viene a través de la palabra de Dios que nos es dada, y agradecemos porque ella ha sido un baluarte para nosotros. Y luego esta pequeña enseñanza que dijo en estos pequeños momentos: gozarnos en el día que Dios nos ha dado. La segunda parte es que nuestras obras están preparadas desde la fundación del mundo. Número tres, debemos encaminar a Dios nuestro camino y entonces Él hará. Y lo que venga según lo que Dios te da, hazlo según tu fuerza. Número quinto, como tu día, tus fuerzas, haz tu obra con todo el corazón. El sexto que dio fue: no se deje infectar por la mosca de la autolástima. Así que un pensamiento más para usted de parte de Dios a través de nuestra líder. Y la cita que usó en esta porción de la palabra de Dios es el Evangelio de Cristo según Lucas en el capítulo 13, versículo 7. Y dijo al viñero: he aquí 3 años a que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año hasta que la excave y estercole, y si hiciere fruto bien, y si no, la cortarás después. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año hasta que la excave y estercole, y si hiciere fruto bien, y si no, la cortarás después. Yo añadí aquí en mi Biblia una palabrita que es para mí, entonces las paso: y si no, la cortarás después. Y puse ahí: tú, no me dejes a mí cortar lo que no tengo por qué cortar. Al que le toca cortar, cuando de eso se trata, es a ti, porque tú eres el dueño. No es al ser humano al que le toca decidir quién o qué debe ser destruido o juzgado o lo que sea. El juez está ahí arriba. A nosotros nos toca extender la mano y ayudar. Aún a nuestros enemigos, sí, esa es nuestra tarea. ¿Por qué? Porque así es como el Señor es con nosotros. Y así debemos ser. No que nunca llegaremos a esa meta, pero es como digo, no es como una gotita de agua de mar. Una gotita no es nada, es insignificante. Sobre todo si la comparamos con la extensión de un océano, pero tiene la misma naturaleza. Es ahí donde Dios quiere que pongamos nuestros ojos. Sea una gotita pequeñita, insignificante comparada con el Altísimo, pero ten la misma naturaleza. Él es el océano, imposible de alcanzar, pero tú sé una gota con la misma esencia que viene a través de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Tan hondo y tan profundo en solamente un instante. Agradecemos a Dios por la madurez que Dios nos ha dado a través de la líder que tenemos. Aquí un tercer pensamiento en esta porción. Espero lo esté disfrutando. Si no te pones de acuerdo contigo mismo, pones de acuerdo tu mente con tu boca con tu corazón con tus palabras con tus acciones, de tal manera que todo lo que tú eres sea una cosa unificada y real, no que haya ningún tipo de falsedad ni de componenda en lo que tú eres, sino que todo lo que tú eres sea exactamente eso que proyectas. Que eso que tú proyectas sea exactamente lo que eres. Que lo que eres sea lo que presentas. Que lo que eres sea lo que dices. Que lo que eres sea lo que sientas. Que lo que eres sea lo que de veras salga de ti y toque. Pero está diciendo Dios en este caso: tienes que ponerte de acuerdo contigo mismo en todas las cosas, para que entiendas que el objetivo de tu vida es dar gloria a Dios. En este sentido, gloria es deseo. ¿Hay alguien más deseable que Dios? ¿Hay alguien que merezca más el deseo y el anhelo? Por supuesto que no. Por eso Dios no puede dar de su gloria a nadie. Porque si Dios nos permitiera tener un deseo mayor por algo diferente o alguien distinto a Él, nos estaría engañando. No puede darle su gloria. El deseo de nuestro corazón no puede dárselo a nadie para nadie más. Nos da a nosotros el deseo del corazón porque lo anhelamos, lo queremos. El mayor deseo de nuestro corazón es ir a donde Él nos llamó. Demostración de parte de Dios de lo que debemos hacer: ponernos de acuerdo totalmente. Nuestra mente con nuestra boca con nuestro corazón con nuestras palabras con nuestras acciones, y no falsear nunca en darle el honor, la gloria, el desear, el ser como Él, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Tengo un cuarto pensamiento y último. Espero le esté bendiciendo y le sirva en su vida diaria. era muy chiquilla cuando Dios me dio una visión de una parte de sí mismo, y desde entonces eso quiero. Y le digo, yo quiero llegar ahí donde tú me enseñaste un día. Cuando tengo situaciones, ya sean situaciones de ataque o situaciones de halago, siempre tengo una palabra, es una oración de una sola palabra: escóndeme, escóndeme, escóndeme, escóndeme, escóndeme, escóndeme, escóndeme. Si es halago, escóndeme, escóndeme. Si es ofensa, escóndeme, escóndeme. La cuestión es que nada me toque excepto la misericordia de tu sangre, porque eso es lo único que vale la pena tener. La porción que a mí me impresiona de liderazgo, la verdadera prueba está en ser amable con las personas que no son amables. Es bueno tener un director y un líder que es así. Y otra de las partes impresionantes del liderazgo es hablar con todos de la misma manera, ya sea con el que recoge la basura o con un presidente de universidad. He dado el privilegio de trabajar cerca de la directora que tengo y no adoro a nadie más que a Cristo, pero agradezco por la vida que Dios nos ha dado por ella. Oramos a Dios esperando que estas pequeñas porciones de la Escritura dadas por nuestra directora le hayan bendecido. Que Dios bendiga su día, Dios bendiga su tiempo y haga realidad la palabra de Dios en su vida diaria.